ha sido en esta edición destinada al colectivo de ayuda a los pueblos indígenas CAPI a través de sus representantes en Ubrique. El donativo entregado alcanzaba los 1.200 euros que se usarán básicamente para dotar de vitaminas a los menores de estos pueblos durante un año. El acto se realizaba en la actual sede del Club Tres Caminos, donde estuvieron presentes algunos miembros de la directiva del club, así como representantes de CAPI. La entidad agradece la colaboración de todos los que participaron en la travesía solidaria, así como la de los voluntarios que aportaron sus donativos. Los participantes en esta edición superaban los 120 inscritos. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy viernes una tasa de incidencia del COVID-19 en Ubrique de 115,2 casos por cada 100.000 habitantes en la población de 60 años o más, con un total de 5 casos confirmados en los últimos 14 días, de los que 3 corresponden a la última semana. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.